Alabado sea nuestro Dios en esta mañana. Démosle la gloria a Él, porque Él es merecedor de toda gloria. Hermanos, yo les invito a abrir sus Biblias en Romanos, capítulo 12, verso 1. Romanos, capítulo 12, verso 1. Un verso muy conocido por ustedes. De este verso vamos a meditar en esta mañana. Romanos capítulo 12, verso 1. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Repetimos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Padre, gracias por esta tu palabra. Ahora, Señor, permítenos hablar de ella. Ministra nuestras vidas, oh Señor, para hacerlo a la iglesia. En el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, vamos a meditar brevemente sobre el tema una vida penitente. Una vida penitente. Hay muchas iglesias que confunden lo que es penitencia con promesa. Y es por ello que vemos que personas se trasladan a lugares distantes para llevar su promesa o para cumplir con su promesa. Pero una cosa es cumplir con una promesa, porque estas iglesias reducen una vida penitente a una vida de sacrificio corporal. Y una vida penitente no es ni radica en sacrificio corporal. Por eso el Señor dice en su palabra que Él quería más obediencia que sacrificio. Él no nos está pidiendo a nosotros sacrificio, pero sí nos está pidiendo que nosotros como cristianos tenemos que vivir una vida penitente. Nuestro cuerpo debía ser entregado en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como culto racional. Queriendo indicar que nosotros en el altar del Señor tenemos que no ir de una manera que no entendamos cuál es el propósito de Dios en el altar de Él. Y el propósito de Dios en el altar de Él es que la iglesia, los cristianos, estén conciliados, reconciliados con el Señor. ¿Usted está entendiendo esto? Que los cristianos estén reconciliados con el Señor. En ese sentido, una vida penitente, ¿qué es una vida penitente? Para que usted pueda entender que todos nosotros somos penitentes delante de Dios. Y queremos que estos sermones congregacionales usted lo entienda para que pueda vivirlo. Estamos para vivir una vida penitente delante de Dios como cristiano. ¿Y qué es un penitente? Un penitente es aquel que procura presentarse delante de Dios aprobado. ¿Usted está oyendo? Procura presentarse delante de Dios aprobado. Y como procura presentarse delante de Dios aprobado, tiene que vivir en una vida penitente, una vida que pueda estar entregada en sacrificio vivo. Cada día usted tiene que revisarse delante de Dios para saber cómo usted anda delante de Él. Y por eso que usted tiene que estar en penitencia delante de Dios constantemente, porque usted tiene que procurar la reconciliación, porque por la misericordia de Dios siempre vamos a encontrar el favor de Él para nosotros. Él nos va a perdonar, porque a diario nosotros fallamos a Dios. Y por eso, como nosotros le fallamos a Dios a diario, tenemos que vivir una vida penitente, una vida que anda buscando perdonar y ser perdonado. Una vida penitente es aquella que busca cada día perdonar y procurar que Dios le perdone también. No podemos nosotros vamos a estar hoy impartiendo la Santa Cena. Y eso es lo que indica que nosotros tenemos que reconciliarnos con el Señor en nuestra vida penitente. Cuando venimos a hacer eso, estamos testificando que estamos reconciliados con Dios. Porque en nuestra vida penitente, de nosotros perdonar y buscar el perdón de Dios por las ofensas que hemos cometido al Señor y por las que le hemos cometido a nuestro prójimo, debemos estar en una constante penitencia. Entonces, hermano, aquí hay unos elementos esenciales para entender este término penitente. Sacrificio vivo. ¿Qué significa esto de sacrificio vivo? La diferencia antes, un sacrificio, ¿qué era lo que había que hacer para nosotros recibir el perdón de los pecados? Conseguir un animalito. Y había un vicario. ¿Ustedes han escuchado esa palabra, vicario? ¿Verdad que sí? Que la usan nuestros hermanos católicos. El vicario no era más que el representante de Dios. Entiéndase, el pastor aquí en la iglesia. Era el representante de Dios que tomaba el animal, lo sacrificaba. Y entonces, al sacrificarlo, él presentaba ese sacrificio de ese cordero. Y el humo que subía a la presencia de Dios llevaba ya la expiación de los pecados que tenían o habían cometido la humanidad. Por eso cada quien se presentaba delante del sacerdote a sacrificar su cordero. Pero ¿y ahora? Ahora ya no hay que sacrificar ningún cordero, porque se sacrificó un cordero una vez y para siempre, que fue nuestro Señor Jesucristo. Él se sacrificó y ya no hay más sacrificio, porque Él lo hizo por nosotros. Entonces, ¿y esto de sacrificio vivo? Que ya no hay que sacrificar un animal. Tú quien tiene que venir vivo ahora. Eres tú que tiene que venir a sacrificarte. Antes era un animal. Cristo quitó eso. Ya ahora tú eres que tiene que venir en sacrificio vivo. Vivito. A presentarte delante de Dios como una ofrenda para Él en el altar de Él, y por ello tú tienes que estar en una penitencia presentándote cada día tu cuerpo en sacrificio vivo. Porque dice la palabra en 1 Corintios 6, 19, porque nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu de Dios. Somos templo, hermano. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y como templo que somos del Espíritu de Dios, necesitamos que ese cuerpo necesita tener la condiciones para poder seguir siendo el albergue de ese espíritu que está en nosotros. Entonces usted tiene que buscar presentarse en sacrificio vivo. Hermano, dice en Romano 8, 9. Nosotros no podemos vivir según la carne, sino según ¿quién? El Espíritu. Y ese Espíritu que está en nosotros, que es el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu está en nosotros como Espíritu de Dios, no podemos vivir según la carne. Entonces el que vive según la carne, entonces el Espíritu de Cristo no está en él. Y ahí es que está nuestro sacrificio, hermano, de nosotros presentarnos en sacrificio vivo. Aquí se hace por voluntad propia, no por interés. Es una rendición de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Hermano, cuando nosotros estábamos en pecado, ¿éramos esclavos de quién? Del pecado. Él nos ha liberado de ello. ¿Quién se enseñoreaba de nosotros antes? El pecado. Ese era nuestro amo. Él era el dueño de nosotros. Pero ahora, después de Cristo liberarnos de ello, ¿quién es el dueño de nosotros? ¡Es Dios! Ya no nos pertenecemos. Tenemos que vivir conforme a los preceptos de Él. Y si vivimos conforme a los preceptos de Él, entonces estamos aprobando que ya no vivo bajo mi voluntad, sino que vivo bajo la voluntad de Dios. Él gobierna mi vida. Y como Él gobierna mi vida, yo tengo que vivir en sujeción a Él. Sacrificio vivo. Sacrificio santo. Segundo lugar. Ese sacrificio santo implica que usted ha sido apartado para Dios. Y si usted ha sido apartado para Dios, al venir al altar decimos que aceptamos vivir bajo su principio. Por ello, cuando usted viene al Señor y viene aquí al altar, tiene que venir en obediencia, buscando el perdón y la misericordia de Dios, mostrando que no vive para usted, sino que vive para agradar a Dios. Hermano, eso significa apartado para Dios. Usted vive una vida santificada, una vida que está apartada para Dios. Y si está apartada para Él, usted tiene que vivir conforme a Él le agrada. Eso implica un sacrificio santo, porque Él es santo. Nosotros también somos santos. Somos apartados para Él. Un sacrificio agradable a Dios. ¿Qué significa agradar a Dios? Hermano, cuando nosotros agradamos a Dios, es cuando lo estamos haciendo para su gloria. Lo estamos haciendo de una forma que a Dios le agrada. Y cuando Dios ve que lo estamos haciendo como a Él le agrada, nuestro sacrificio es para agradar a Dios. Nosotros no vamos a agradar a los hombres, vamos a agradar a Dios. Y nuestro sacrificio para Él tiene que ser apto para que Él le sea de agrado. ¿Qué era lo que hacía cuando quemaban el sacrificio en el altar? Que el humo subía a la presencia de Dios, y ese humo implicaba ya lo que la vida que esa persona estaba llevando, una vida ya limpia, pura para Dios. Nosotros tenemos que vivir un sacrificio aquí en la tierra, que cuando nosotros podamos presentarnos delante de Él, en el altar de Él, el humo de la fragancia suba y toque el trono de Dios, para que evidencie que estamos viviendo una vida para Él. Que suba su presencia. que suba a la presencia de Dios la vida que estamos llevando aquí. Por eso cuando Jesús vino y fue bautizado, Mateo 3:17, ¿qué dijo el Señor? Este es mi Hijo amado, en el que yo tengo complacencia, en el que yo me agrado. Eso quiere el Señor de nosotros. Estos son mis hijos. Estos son mis hijos que vienen aquí al altar y se presentan en sacrificio vivo, agradable a mí. Y por eso yo puedo percibir el aroma y el perfume de la santidad que viven para mí. Hermanos, nosotros tenemos que procurar en nuestro diario vivir presentarnos de forma que Dios pueda percibir el olor de la fragancia de nuestra vida que le agrada a Él. Nuestras ofrendas deben subir con olor fragante para que sea acepto de Dios. Sacrificio para Dios. ¿Para quién servimos nuestro sacrificio? ¿Para el hombre o para Dios? ¿Cuál es tu actitud cuando tú vienes al altar del Señor? Tu actitud tiene que ser una actitud de obediencia, de sinceridad, porque nosotros no podemos venir a impresionar a Dios. Nosotros tenemos que venir en humildad. Yo decía que cuando Georgie hablaba, digo, este sermón es la continuación de lo que yo estaba tratando en la escuela dominical. Nosotros tenemos que venir en humildad, hermanos. Si nosotros no somos humildes, vamos a parecer al publicano cuando venimos al altar. Mira, Señor, yo doy de todo lo que tengo y yo no soy como aquel y yo soy como el otro. Eso el Señor no lo recibe. Pero cuando venimos en una actitud de humildad, esa ofrenda sube al trono de la gracia de Dios. Esa mueve el trono de Dios y es agradable a Dios. Hay que venir con sinceridad a Dios. Cuando usted viene con sinceridad a Dios, el olor de su ofrenda sube allá al trono de Él. Entienda, hermano, que cuando usted está presentándose en sacrificio vivo, el único que ha de percibir el olor de su ofrenda es Dios. El único que va a percibir el olor de su ofrenda es Dios. Por eso, hermano, ya no hay que utilizar a un vicario o a un sacerdote para que ore por mí, para recibir mi ofrenda, para recibir mi cordero, que en este caso es usted. Ya el Señor nos ha colocado en el mismo nivel para que oremos los unos por los otros. Usted lo único que tiene que venir es a orar con manera sincera al Señor y presentarle y decirle: Señor, tú conoces mi condición, pero yo necesito estar aprobado delante de ti, y Dios tiene un perdón preparado para todo aquello que lo buscan. Hermano, no podemos nosotros decir que somos infalibles, es decir, que no vamos a fallarles a Dios. Sí, constantemente le fallamos a Él, pero constantemente Él tiene preparado un perdón para nuestras vidas. Hermano, el último de los sacrificios es que tenemos que realizar un culto racional para Dios. Un culto racional para Dios. Eso implica que debemos tener conciencia de lo que estamos diciendo y haciendo en su presencia. ¿Se está oyendo eso? Tenemos que tener conciencia en lo que decimos y en lo que hacemos. Ese es el culto racional. No es el culto del domingo, ni el culto del jueves, ni lo que usted asiste a la iglesia. El culto racional es el que usted tiene para cuando usted se acerca a Dios, que viene con una sinceridad, con una conciencia plena de lo que usted es y de lo que usted está buscando delante de Dios, y que con la sinceridad que lo está haciendo, Dios puede aprobar lo que usted está pidiendo. Muchas veces sucede a uno como pastor y como profesor también, le llegan muchas situaciones. Hermanos llegan buscando que oren por ellos. Y yo siempre le digo, hermano, permítame que esto no es para morbo mío, sino que yo debo orar por asuntos específicos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué usted quiere que yo ore por usted? Generalmente yo hago eso. Pero no es porque yo necesite saber para satisfacción mía. Es para yo, como dice la palabra, no tienen lo que quieren porque no saben pedir. Y piden mal. Yo quiero pedir bien para usted. Pero yo quiero ser de manera específica con el Señor. Y entonces usted ve como que dan vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta. Y terminan no diciéndole a uno lo que deben decirle. Como el médico que le pregunta a usted muchas cosas, desde cuándo usted se siente dolorcito, y cuando va al baño, y cuando va a esto, ¿qué usted siente? ¿Cuándo esto? Es precisamente porque el médico quiere estar orientado en lo que le va a indicar para que usted pueda recibir la salud que usted anda buscando. Entonces, hermano, terminan dando vueltas, pero esa vuelta que están dando el Señor la sabe. Y la sabe más que el pastor que va a orar por ellos. Entonces el Señor quiere, y cuando le pedimos es queremos de saber, porque queremos de manera específica orar y cortar eso y pedirle, Señor, mira aquí, porque el Señor lo que quiere ver, la sinceridad de nosotros cuando venimos al altar, que venimos a buscar el perdón por lo que hemos fallado y por lo que queremos y por lo que le estamos pidiendo de manera específica y sincera. Pero muchas veces venimos al Señor cuando Él sabe cuál es nuestra necesidad. Pero no somos sinceros delante del Señor. Le decimos algunas cositas, pero las otras se quedan ahí en la gaveta. El Señor quiere que tú te abras para Él. Eso se llama una vida penitente. Que tú estés en todo tiempo. Cuantas veces tú le hayas fallado a Dios, vaya a Él y le pida perdón. No se refiere esto a que nosotros vamos a ir en nuestro culto racional, que venimos a la iglesia. Nuestra vida es nuestro culto racional. Y ese culto racional tú lo vives en la iglesia, lo vives en la calle, lo vives en tu trabajo. El Señor quiere que haya una correspondencia entre lo que tú estás diciéndole a Él y lo que hace fuera de Él. Eso es una vida que usted la vive de manera racional, hermano. Racional implica, como decía el hermano Georgie, tener conciencia de lo que se hace. Usted tiene conciencia que lo que busca de Dios es porque le ha fallado. Y porque sabe que el Señor en su misericordia le ha de perdonar. Somos cristianos que honramos a nuestro Padre Celestial. Y para honrarlo, tenemos que hacer las cosas que a Él le agradan. Si no hacemos las cosas que a Él le agradan, no les estamos honrando. Honre a su Dios. Al concluir, quiero decir que una vida penitente es aquella que nos lleva a vivir con Dios y para Dios. Una vida penitente, repito, nos lleva a vivir una vida con Dios y para Dios. No vivo para mí, con una presentación en sacrificio vivo, en sacrificio santo, en sacrificio agradable, en sacrificio para Dios y en un sacrificio de un culto racional. Finalmente, dos vías tenemos: presentarnos a Dios en sacrificio vivo o vivir nuestra vida para nosotros. Si decides por la última, te garantizamos una vida de perdición. Pero si escoges la primera, de vivir una vida de sacrificio vivo para Dios, te auguramos una vida de vida eterna en el Señor. Dios te bendiga en esta mañana. Dios te guarde. Somos penitentes aquí en la tierra. Porque realmente somos cristianos que hemos recibido a Cristo, y tenemos que comportarnos para crecer a la medida de la estatura de Cristo. Y eso solo se logra en la medida que nosotros estamos siendo penitentes aquí en la tierra.